Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos recogiendo opiniones de trabajadores de prensa de distintos lugares del país sobre los anuncios del gobierno para cambiar por decreto de necesidad y urgencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sobre esto de la guerra contra el periodismo que, según el gobierno, se desató con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que ahora supuestamente termina. Vamos a hablar ahora con Diego Párez, él es secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Mendoza. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo le va, muchacho? Muy bien, Diego, bueno, ¿ustedes qué mirada tienen sobre esto? Mirá, la preocupación es muy grande al respecto de la vulneración de una situación legal e institucional tan importante como lo que fue la ley de medios para el país, digo, después de un debate intenso donde se acordó entre diferentes sectores de la sociedad y se discutió muchísimo y además pasó por el Congreso Nacional y después de todas las discusiones o los planteos que hicieron las empresas mediáticas fue ratificado por la Corte. Me parece que lo más importante en este sentido es rescatar o tratar de vislumbrar, digo, hacia la sociedad la importancia de que las leyes se cumplan, digo. Me parece que eso es lo más importante en este momento. Con respecto a los ataques que ha habido a esa misma ley, me parecen que son descabellados. Pero bueno, me parece que este es el perfil o la lógica de este gobierno, sobre todo anunciando, como anunció ayer, el fin de la guerra con el periodismo. Cuando el periodismo implica un montón de variables, digo, a ver, el periodismo, digo, los medios de comunicación no son los periodistas que trabajan en ellos, ni los periodistas que trabajan en ellos son los dueños de los medios de comunicación. Entonces me parece que es relativizar o simplificar el discurso a un punto de extremo. Y me parece que en ese sentido la ley de medios justamente ha propiciado o ha intentado propiciar la diversidad de voces. Y esto, este ataque a la ley de medios, lo que hace es profundizar esta dificultad que teníamos todos los argentinos de escuchar diferentes voces, que fue más o menos salvada o se intentó ir zanjando con la ley de medios. Falta mucho dentro de lo que es la aplicación de la ley de medios, pero me parece que se había avanzado bastante. En este sentido, los trabajadores de prensa, puntualmente en Mendoza, estamos muy preocupados al respecto del incumplimiento o el intento de avasallar las leyes. Digo, los medios de comunicación, los empresarios de medios de comunicación, habitualmente intentan no cumplir con las leyes laborales. Si un gobierno avala que se caiga una ley democrática, discutida y totalmente legítima, ¿qué pasa con las leyes laborales? Que ya los medios intentan no cumplir y que los trabajadores continuamente y cotidianamente tenemos que pelear y luchar y discutir y organizarnos alrededor de para que los medios cumplan las leyes que no están discutidas en ningún lado, nadie dice que son antidemocráticas y los medios de comunicación casi ni hablan de esas leyes que son las leyes laborales. Diego, entonces si ustedes como trabajadores de prensa y otros sindicatos y a nivel nacional que hemos consultado y que sabemos han apoyado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, están en contra de que se avance con modificaciones, ¿cuál sería la guerra al periodismo? Ya, me parece que estar en contra de modificaciones no es justamente el concepto. Digo, a ver, si la sociedad dispone que hay que volver a abrir y hablar sobre una nueva ley de medios, perfecto, bienvenido sea, lo discutiremos, nos tomaremos el tiempo necesario como sociedad para discutir una nueva ley de medios, mientras está vigente la que está vigente. Digo, las modificaciones no tienen que ser de forma ilegítima, de forma ilegal, y avasallando una ley democrática que está vigente y que garantiza ciertas cuestiones que tienen que ver con la pluralidad de voces. Me parece que justamente esta guerra del gobierno contra el periodismo de la que habla el ministro Peña tiene que ver con lo que plasmaron durante este tiempo de implementación de la ley, discusión, aprobación e implementación de la ley, el discurso que plantearon los medios hegemónicos al respecto de qué había sido la ley. Para ellos, para los medios hegemónicos, la ley de medios, una ley democrática, discutida, aprobada por el Congreso y ratificada por la Corte Suprema, era un ataque a la libertad de expresión, al periodismo en general. me parece que, digo, la libertad de expresión tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con pluralizar la voz, tiene que ver con que los medios de comunicación hegemónicos cumplan las leyes. Nosotros tenemos un concepto muy claro, que es que la libertad de expresión también pasa porque se respeten los derechos laborales de los trabajadores de prensa, no solo por la libertad de empresa a la que ellos aducen como y aluden como libertad de expresión así a nivel general. Me parece que esta guerra que intentan vender no es más que un intento de regulación, no solo del Estado argentino, sino de la sociedad argentina sobre las voces y los medios de comunicación. Si hay algo que ha quedado claro en estos años, y eso lo notás cuando vas caminando por la calle, te hablas con la gente, y no sé, te tomás un taxi y hablas con el taxero, que se sube mucha gente, está muy claro lo que ha generado la ley de medios, digo, o la discusión al respecto de cómo se da la comunicación y los medios de comunicación en el país. No todas las personas de a pie, digamos, conocían el mapa mediático, qué medio pertenecía a qué interés, qué medio respondía a tal o cual interés empresarial, partidario y demás. Y me parece que esto suma, digo, que la gente y la ciudadanía conozca cuál es la opinión o en dónde está anclada la opinión de ciertos medios, suma a que entendamos qué es lo que nos están contando de los medios hegemónicos y qué pasa y también nos sitúa en, bueno, cuando escuchamos los medios alternativos, comunitarios, cuando leemos algunos periódicos más independientes o cuando leemos opositores y oficialistas, tener claro de dónde viene el mensaje. Y también rescatar, me parece que esto también es importante, es la rigurosidad periodística, el rescate de lo profesional, digo, de la profesión periodística como oficio, pero además como una responsabilidad frente a la sociedad y esta situación de informar, que tiene que ver con preceptos claros, digo, respetar ciertos preceptos del periodismo, buscar diferentes voces, chequear la información, dar lugar a réplica en los momentos en los que los aludidos piden lugar a réplica, digo, tienen que ver con esto, y que esto, la gente, la ciudadanía, se haya informado un poco más, esté más consciente de cuáles son sus derechos a nivel comunicación, suma en la ciudadanía. Ahora, el avasallamiento de la ley me parece una cosa escandalosa, digo, y esto es una situación que le hemos charlado con diferentes compañeros y referentes de diferentes sindicatos ligados a la comunicación acá en Mendoza y otros sindicatos que de otras actividades, y está claro, digo, las leyes están para ser respetadas. Si la ley no funciona, hay que discutirla, y como se discutió la ley anterior de comunicaciones, digo, se discutió, se debatió, se sacó un 21 puntos de consenso alrededor de los cuales se tenía que trabajar una nueva ley de comunicación, se trabajó en el Congreso, se aprobó por mayoría en las representaciones y en los canales legales que plantea nuestra Constitución para avanzar sobre la conformación de leyes. Y bueno, si la ley, la gran mayoría del Congreso, de la ciudadanía, entiende que hay que cambiarla, bueno, se tomará el tiempo para debatir y cambiar la ley. Ahora, hoy hay una ley vigente que fue aprobada y es legítima y está en vigencia. Entonces, el avasallamiento sobre esa ley me parece una barbaridad, me parece un ataque no solo a la profesión periodística, a la diversidad de voces, sino a la institucionalidad republicana amparada en la Constitución Nacional, ¿no? Diego, gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y un placer siempre hablar con ustedes. Un abrazo grande. Hablamos con Diego Párez, secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Mendoza.